casa, aquí está, el grande, el enorme, Sebastián El Bello Dantí. ¿Cómo le va a usted? Estoy muy contento por la presentación, estoy muy contento con esta cortina nueva, con Mijares. La verdad que siempre no puedo dejar... A ver, poneme un poco de cortina, ¿qué pone? No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. Qué buen humor me pone Mijares. La qué verdad bueno, que... qué bueno que descubrimos que algo le saca una mínima mueca parecida a una sonrisa. ¿Sí? Solo Mijares. Solo Mijares, Mijares, tu Jares, vuestro Jares. Listo. Bueno, ¿de qué viene hoy el ranking? Hoy viene acerca de un tema que me daba vueltas y vueltas la cabeza. Me llegas a decir música calecita y te sopapeo en este momento y al aire. No, te puedo decir la cabeza Linda Blair en El Exorcista, que daba vueltas. Uy, qué loco eso. Igualmente, estaría bueno, ¿no?, poder girar la cabeza hacia atrás. Como una lechuza. Como una lechuza, exactamente. Pero tal vez nuestro Señor no quiso que giremos la cabeza porque no quiere que miremos hacia el pasado. Exactamente. Pero yo lo que le pasó a esa chica que miró hacia atrás y se convirtió en piedra. ¿Cómo se llamaba la ¿Te acordás? La mujer de Lot, ¿no? De Lot. Sí. Pero esa me la sé por los crucigramas de Crónica. Sí, después Lot se abrió una casa de papas fritas y le raspaba los pies a la mujer. Van a raspar los pies que necesitamos más sal para las papas, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, igualmente yo tampoco no creo en esta cosa de la tontería de que es una falacia, porque tenía ganas de decir falacia, de que el pasado está atrás. Yo creo que el pasado... ¡Wow! Claro. No, me vengas a joder en la víspera de Pascua con... No mires atrás, te dicen, porque atrás está el pasado. El pasado no sé si está atrás. Si está al costado... El pasado está en la izquierda, dicen los psicólogos. El pasado está en la izquierda, decían los psicólogos. Claro, el futuro está para la derecha, el pasado está para la izquierda. ¿Y para el frente? A mí me dijo eso una vez una psicóloga que yo iba. No, era una psicóloga, sí. Una psicóloga dijo. Nunca lo hicieron en un sueño, que imaginara que se ubicara en un sueño. A ver, nada hacia la izquierda, ¿qué ves? Nada hacia la derecha, ¿qué cosa ves? Y ahí yo me enteré que la izquierda era hacia el pasado. Ajá. Claro. No, qué interesante. Ahora voy a hacer, mientras escuchamos la música de hoy, tal vez empiece a hacer una especie de sueño dirigido, ¿verdad? Claro, un sueño dirigido. Claro, mirás hacia la izquierda, ¿qué ves? A mi mamá y a mi papá, para la derecha también. Adelante también. Y tienen un coso de tiburón, una aleta de tiburón. Tu madre era Aquaman. Bueno, justamente hablando del tema este de la cabeza que gira y todo eso... Sí. Y con este tema que daba vuelta en mi cabeza, dije, ¿por qué no hacer un ranking cabeza, no? ¿Por qué no? Porque suena mal. Es el ranking, esto es... Bienvenidos, queridísimos oyentes, al primer ranking cabeza de la radiofonía astral, mundial, megalomaníaca. No, ahí me fui. Hoy no estoy bien para los adjetivos, así que sepan disculpar. Bueno, comenzamos este ranking cabeza de la siguiente manera. Aquí dentro no quiere salir. En mi cabeza. Kevin Johansen con su canción En mi cabeza, de su primer disco, de Nada, el disco que tenía Guacamole, que lo llevó a la fama. Hay mucho material de archivo para este ranking Cabeza, hay muchas canciones de Cabezas. Es más, creo que con este tema de las canciones de Cabezas podría haber currado todo el año y haciendo rankings sobre Cabezas. Ojo, ¿sabes qué? Tampoco es fácil. Vos pensás que yo todo el año hago un ranking con canciones de la Cabeza, ¿no? Y esto es como una especie de hacer el correcaminos, girando sobre un mismo eje, creando cosas nuevas en un mismo eje. No es tan fácil. Es como hace... ¿Qué gira sobre su mismo eje? Digo, con una misma temática. ¡Ah! Hacer todo un año. hacer todo un año con lo mismo. Yo te digo, así hizo El Chavo, así hizo Sofovich, así hacía Hiperhumor. Siempre con la misma estructura, poder innovar en la misma estructura, yo creo que es muy difícil. Así que tal vez... acepte el reto y haga todo el año el ranking de la Cabeza. O puedo ir bajando, puedo empezar el ranking de la coronilla hasta la rabadilla. ¿La rabadilla es en los pies? Bueno, no importa. La rabadilla es el culo. Bueno. ¿Dónde tiene usted los pies? Y bueno, en realidad el culo sería el final del cuerpo según en la posición en que uno esté. Tal vez uno agachado, empiezas de los pies y termina en el culo, ¿no? Claro, ¿por qué dices? Si no es el final del cuerpo, a menos que uno ya lo tenga tan caído que esté a la altura de los pies. ¿Quién pone principio y final? ¡Los sensores! Exactamente, aquellos que nos dicen cómo vivir. Aquellos que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Muy bien, así me gusta que sea mi co-equiper, siguiendo cualquier estupidez que digo, afirmándola con su voz segura y locutoril, ¿verdad? Ah, ¿por qué no pasa? Imagínate qué horrible un locutor inseguro. Bueno, buenas tardes. El mejor aceite, bueno, sí, el mejor aceite. ¿Será el mejor aceite, Gazulo? No me parece. Sé que yo ayer comí la ensalada clave, se pone a explicar. Bueno, ¿sabes que hoy, bueno, con el tema de las canciones sobre las Cabezas, estuve buscando y elegí entre las miles de canciones a mi disposición las que más me gustan? Hoy es, no traje música bizarra y patética como a veces. Son canciones que realmente voy a disfrutar. Así que me traje unas cervecitas mientras escucho esta selección musical de hoy sobre la testa también. Estuve buscando sinónimos de Cabeza, ¿no? Claro, la testa, la capocha. Claro. La testaciño, decía mi nona. ¿La testaciño? Claro, como decía, que sentar a Cabeza, ¿no? La testaciño. Claro, que era eso, sentar la Cabeza. Ajá. Bueno, justamente como son canciones que me gustan, tengo una banda mexicana que se llaman Los Estrambóticos y que dicen: toda tu vida me parece aburrida, más cerveza para la Cabeza. En esta canción, fue. Bueno. Toda tu vida me parece aburrida. Con los estrambóticos. Sí, sí, qué lindo, se levanta Quetzalcóatl. Sí, se levanta. Se levanta el Chichén Itzá. Se levanta y sienta su cabeza. Claro. Escucha a los hijos, a sus hijos aztecas, a sus hijos... A Inti y Limani. Eso será una señora, pero no importa. Se levanta con el sol, los agarra esto, los hace uno solo, mire, con las dos manos. Me invitaron a Inti y Lipani a tomar un café a la tarde. Hola. Dios mío, me quedé lindo. Pensando, ¿no? Me quedé pensando esto de sentar la cabeza. Uh-huh. En realidad es como poner la cabeza en una situación incómoda. Es como, ¿entendés? Sentar la cabeza es incómodo. Entonces, ¿qué quieres decir sentar la cabeza? Ponete incómodo, salí del rol de la comodidad. Estructurate y poné la cabeza en una situación incómoda. Eso es sentar, ajá, la cabeza, ¿no? ¿Te parece? No, porque yo creo que la cabeza está sentada sobre los hombros. Lo que está diciendo es que su cabeza no tiene que estar volando por ahí. En esta... Acá la productora María Eugenia Mobrelo entró al estudio solamente para... sentar su cabeza. Para ejemplificarle a usted, para graficarle lo que es sentar la cabeza. Y bueno, casi digo una guarrada. No, no, por favor. Mobrelo siempre sentado. Nunca arrodillada. Siempre, nunca arrodillada. Siente su cabeza. Por Dios. Hemos sentado una cabeza hoy, el objetivo de... Por una cabeza. Por una cabeza sentada. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, acá seguimos entonces en este ranking de cabezas, en la 90.5 Radio Universidad, la radio que vos elegís. ¿Te acuerdas que así hablaban en los locutores en los 80? La radio que vos elegís. Decían, la radio, ¿no?, que vos escuchás. Sí, sí, la radio que vos sostenés. Le iba a preguntar algo que ahora se me fue. Ah, no, ¿usted me definió qué es cabeza? Sí. ¿Qué es cabeza? Yo lo estaba escuchando en ese momento. No, lo definí. ¿Qué es cabeza? Tal vez, no sé si es consecuente definir. ¿Por qué? Porque uno, no sé, ¿vos sabés de qué está compuesta, no sé, te comés una... ¿La Coca-Cola? Por ejemplo, te tomas una Coca-Cola, ¿sabés de qué está hecha? No, pero es rica. Y la disfrutas, exactamente. Sí, sí. Este ranking es lo mismo. Yo no te tengo que describir de qué es la cabeza para que disfrutes este ranking. Al igual que la Coca-Cola. Sí, es tan interesante como la Coca-Cola. ¿Es un negocio millonario este ranking? Aún no. Pero dame tiempo, vos dame tiempo. Okay, listo, dame tiempo. Sentadita esperando. Dame un par de décadas. Por ahí nos agarra antes el 2012, ¿no? Ahí no vamos a estar más. Bueno, vamos entonces ahora a otro tema cabezal. Es que yo uso la cabeza para varias cosas. Pensar no, porque pensar es un acto de soberbia. Yo soy un tipo humilde. Prefiero la falsa modestia que la fanfarronería, es más. Uso la cabeza para bailar breakdance. Para clavar clavos, para abrir cartas, ¿sabés que yo sé abrir cartas? ¿Con la cabeza? Con la cabeza, sí. ¿Cómo haces? Bueno, después te muestro, pero logro aguzar de tal modo mi cabeza que parezca una especie de espolón que... y la caliento porque derrite el lacre de la carta. Ah, porque si hay algo que hay ahora son cartas lacradas. Es útil. Y yo soy de cabeza calenturienta y eso derrite. ¿Qué, no hay más cartas lacradas? Me parece que no, oh. De Carlos V. Bueno, en realidad igual te voy a contar, para lo que más yo uso la cabeza es para apoyarla en el hombro. Ah. ¿Dónde tenés la cabeza, nene? ¿Dónde tenés la cabeza? Mira, ahora sí. Pon tu cabeza. Tengo la cabeza en el hombro, de Polanca tengo la cabeza. Son mi culo. Next to mine, dear. sobre mi hombro, con mi cabeza sobre tu hombro, nos vamos a la pausa, ¿le parece? Te dejé caspa en tu hombro, perdóname. Tengo que seguir con el problemita. A ver si conseguimos a Head and Shoulders para hacer un change. Yes. Sí, sí, seguimos aquí en el ranking loco del señor Sebastián Dalti, hoy con su ranking cabeza. Tan lindo me había quedado igual el pie para Polanca y me lo arruiné. ¿Por qué? ¿Por qué me boicoteo? Ahí está, no me salía la palabra. Ni la palabra boicot me salía. Mirá si me boicotearé, ¿no? Sí. No es tan difícil boicot. No. Boicot. Voy. Bueno, ¿sabes qué? Estábamos escuchando, ahora que escuchamos a Polanca con Poné tu cabeza en mi hombro. Yo soy de apoyar la cabeza en los hombros de la gente. Mira, no me digas que sos esos pesados que se te duermen en el bondi, en el tren. Sí, en realidad no, siempre estoy despierto. Me gusta, sí, en el colectivo sí. Voy a veces parado, me apoyo, ¿no? Señor. Sí. Señor empleado de la construcción, ¿me puedo apoyar sobre eso? No les pido permiso. Es como que tengo un aire soñador. En la fila del supermercado también, a veces, cuando hay alguien esperando adelante, me apoyo la cabecita en el hombro. A veces la frente, ¿no? Le pongo la frente sobre su hombro y dice, disculpe. No, nada. ¿Qué le voy a explicar? Me gusta. Es un... Hay cosas que no tienen explicación. Claro. A veces sí, esa me cuesta. A veces, cuando va alguien en bici y le quiero apoyar la cabeza en el hombro, así empiezo a correr al lado, le apoyo la cabecita en el hombro y corro hasta que el tipo acelera o no. O me pisa. Sí, me gusta. Bueno, y les canto. Pucho, más. Sí. Bueno, vamos entonces, ya que escuchamos esta cosa tan amorosa, vamos a la contracara del amor. A la contracara del amor y la cabeza. La contracara y la cabeza viene a ser la nuca, ¿no? Pero la contracara del amor es esta canción, una canción de Living Color que se llama El amor asoma su sucia cabeza. Qué linda canción. Oh my God. Cabeza. Uh-huh. Escúchame, ¿qué preferís? No hablando de cabeza. No quiero nada. Me gusta dar. Yo soy. No quiero nada. Me gusta la dicotomía. Siempre, ¿qué preferís? ¿Tú viste la gente que está todo el tiempo? ¿Qué preferís? Tal o tal cosa. ¿Por qué? Real o luchaviles. pero siempre son elecciones jodidas, digamos, en la vida. ¿Susana Fontana o no? Bueno. Está muy bien. O la Tauro. Sí. Bueno. ¿Qué prefieres? ¿Que la cabeza esté sucia por fuera o por dentro? Los piojos versus el pensamiento pecaminoso, ¿no? Es el afuera y el adentro. o tal vez el pensamiento oscuro que está dentro de la cabeza viene a ser el piojo interno, ¿no? Hay piojos adentro de la cabeza también. No, qué impresión. Afuera y adentro. No, ni elijo ninguna de las dos cosas. No le voy a decir que pretendo, las mentes limpias no existen, pero tampoco me gustan las mentes oscuras. Qué buena frase, las mentes limpias no existen. Y no. ¿No? Y no. Las mentes limpias no existen. Nos quedamos con esto. La mía, que está vacía, pero una cosa es estar vacía, otra cosa es estar limpia. No, y aparte el vacío no quiere decir ser limpio. Claro. Carecer. Uh-huh. Porque uno piensa que lo vacío como blanco, ¿viste? Claro. Nunca pensás lo vacío como oscuro. ¿No? Qué interesante. Yo pienso en el vacío y me imagino luz. No me imagino oscuridad. Porque a veces la oscuridad, suponés que hay cosas atrás de la oscuridad. Perdón, casi tiro todo. Bueno... yo realmente debo confesarle, tal vez ya se dio cuenta por la ceborrea, pero yo no soy de lavarme la cabeza. No soy de lavarme, me parece que es un vicio burgués. Creo que el shampoo es un vicio burgués. No sé quién inventó el shampoo. Dice, voy a crear un líquido cremoso, gelatinoso para que la gente se ponga en la cabeza. Es detergente con un poco de crema el shampoo, no se vaya a creer, que es mucha cosa. Y le digo, no, pero a veces yo veo, los shampoos tienen muchas cosas extrañas, no sé qué, pero dice... Lanolina. Claro, no sé qué le ponen. Y después redobló la apuesta, dijo, voy a hacer una cosa que se llama crema de enjuague. Claro, y lo volvió a vender, dijo, soy un genio. Y después hizo él la crema, hay otra más, ¿no? Y ahora tenés para peinar, ahora tenés claro. Que nos enjuaga, la crema de enjuague que nos enjuaga. Yo... solo me lavo la cabeza cuando llueve, sí, porque las gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, ¿verdad? The raindrops keep falling on my head, just like the guy who's beat up too big for his head. Nothing seems to beat those. The raindrops are falling on my head, they keep falling. So right, just take me some talking to the sun. And I said I didn't like the way it got things done. Slipping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to me, they wanna beat me. It won't be long to happiness that such a dream. Well, raindrops keep falling on my head. That doesn't mean my heart will soon be turning red. Cries not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. I'm never gonna stop the rain by complaining. Me gusta como bailo tap con el paraguas en el estudio. Yo pensaba que estaba teniendo una convulsión. Estoy aprendiendo, soy mi primera. Ah, bueno. Llegaré a ser una especie de Lorena Paola. Uy, bailando qué lindo, tap. Una especie de Cormillot. Una especie de Cormillot bailando tap. Oh, de María Muchástegui. Aún estoy ahorrando para mis zapatos de claqué. Ah, qué lindo. Sí. ¿Así se llaman? Creo que sí. Sí, me parece, sí. Bueno, esta canción igual era de la película Butch Cassidy. Butch Cassidy. Con Paul Newman y Robert Redford. Uh-huh. Sin embargo, era la versión de Carlos Biso y su conexión número 5 esta. Así que una versión... Poliana. Sí. Una... Bueno, ¿sabe que hay debates pelotudos pero irresistibles? Por ejemplo, el famoso debate, un debate muy radial, que siempre está todo el tiempo, hombres versus mujeres. Vos tenés un no programa... es radial, es de la humanidad, ¿eh? Vos tenés un programa, decir, no sé qué, los hombres versus las mujeres en tal tema, ¿no? Y es irresistible, y uno enseguida ya pensás y decís, sí, yo... Bueno, voy a entrar en este debate pelotudo, esta es la sección debates pelotudos. Por ejemplo, ¿quién es más cabezadura, el hombre o la mujer? ¿Qué cree usted? ¿Quién es más cabezadura? Sí. Ay, no sé. Creo que sospecho que la mujer. ¿Será una cuestión genérica? ¿O no? bueno, la gente puede opinar, sí. ¿No? La gente puede llamar al 4813-8161. ¿Quién es más cabeza dura? ¿El hombre o la mujer? Qué lindo debate. Pero bueno, mientras pensamos en este debate pelotudo, vamos a escuchar a Elvis Presley, que nos da su versión de los hechos con una canción llamada justamente Mujer Cabeza Dura. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah, ever since the world began. Picking fingers out my collar. Oh, yeah. Oh, yeah. Help us at the world again. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Help us at the world again. Qué linda música estoy pasando hoy, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Sí. Estoy muy contento. Debería estar finalizando el ranking ahora, pero yo no tengo límite, ¿viste? Cuando... es como... Claro, es una conversación cuando decís, bueno, ya tendría que estar callándome, ¿viste? Estás en una cena y decís... ¿Cuánto hacía hace media hora, por lo menos? Sí. Claro, tendría que estar callándome. Ay, ¿por qué no dejo hablar de estas boludas? Y seguís. Eso me pasa todo el tiempo, eso me pasa con este ranking. Así que sigo hablando de en este ranking sobre cabezas. Y bueno, usted tiene la opción de girar el dial o quedarse diciendo, ¿va a seguir este tarado? ¿No? Es como una especie de morbo. ¿Hasta dónde llega? A veces uno quiere saber a dónde llega, ¿no? A mí me pasa mucho de mirar televisión y seguir con el morbo diciendo, ¡ay, no, qué vergüenza! Pero no me voy. Yo quiero provocar eso. ¡Qué vergüenza! Giralo, apagá, cambia. Y no, sigo. Bueno, hablemos entonces ahora del tamaño de las cabezas. Hay cabezas grandes, pequeñas. No estoy haciendo igual nadie con el chiste de doble sentido. No. Me duele la cabeza, lo demás entra solo y todas esas huevadas adolescentoides. Hay cabezas grandes, pequeñas, ovoidales. Hay cabezas descentradas. ¿Qué es la cabeza descentrada? Es cuando no está sobre su base. Está como pequeñamente ladeada o tal vez egipcia o la mandíbula para un lado, ajá, ¿no? Ajá. Sí, yo tenía un amigo adicto a la droga cuya mandíbula siempre estaba en un lugar descentrado. Pobre sí, daba un poquito de impresión. Le mando un saludo, esté donde quiera que esté. No te va a entender. No. Ni reconocer tal vez. Pero tal vez está su espíritu con nosotros. Ah, bueno. Bueno, sabes que yo escribí una tesina. Sí. Qué palabra rara, tesina, esa cosa de sociales, ¿no? La tesina, fíjense. Es como el gato y el gatito, la tesina. Ay, tuve una tesina, mira qué linda, le bordé. Tomemos una tesina. Le bordé un tulipán, no, un tul, bueno, no sé, ya. Un broderí puede ser, un tul. Un chipá, un chipacito. Bueno, tengo una tesina con la cual me recibí la UBA, ¿no? Ajá. La unión, ya que hablamos de cabeza, la unión de bochos amistosos, ¿no? La UBA. La UBA, sí. Sí, y la tesina trataba acerca de el cabezón y su relación con el cine, ¿no? Porque está esta cosa de siempre estar sentado delante de un cabezón, donde quiera que vayas, ¿no? Claro, delante de un cabezón estaría muy bien. Tal vez ese es el caso que uno desea el cabezón, ¿no? Criticar a los demás sin ver la propia cabeza. No, siempre, claro, estarse todo detrás de un cabezón. Sí. Que eso pasa, a mí me pasa no tanto en el cine, sino en recitales. Ajá. Y trato de irme de coté, pero siempre me pongo atrás de un cabezón. Aparte, generalmente los hombres, las mujeres no suelen ser tan cabezonas, ¿no? Hablando también de esta cosa de hombres versus mujeres. Sí. ¿Conoce mujeres cabezonas? Sí. Bien, gracias. No le voy a decir que especifique quién es ni nada. Sí. Bueno, sobre el tema de un cabezón que se te pone delante de un concierto, están los creadores, los andaluces, los creadores del agropop, la agrupación No Me Pises Que Llevo Chanclas, con un disco que se llama Perdonen las disculpas, y hacen una canción llamada Cabezón, de un tipo que se le pone adelante un recital y no lo deja ver. Shashi guapa y esto era lo mejor. Mi amigo es Juanaca, me pasó la petaca y estamos escuchando la primera canción. Dame otro buchito de cubata que te quitó. Cuando estaba tan santo de tanta emoción, se me apagó la imagen como un televisor. Muchas cabezonadas más por pasar, ¿no? En este ranking cabeza. Pero lo voy a dejar para la próxima ocasión. Vamos a seguir con canciones sobre las cabezas. Sí. Porque es un tema que da para mucho. O no, en realidad me parece que es un tema que no da para un carajo. Pero... Claro, pero bueno. Despídase con algo, que haga que lo extrañemos. No creo, pero... Entonces, no creo que, de siempre. No creo que logre... dejar ninguna huella que me extrañan. O a veces o sí las dejará extrañadas, ¿no? Pero no extrañando. ¿Quieres que hablemos de la extrañeza? Sí, ahí de la alteridad, por hablar del otro. Estoy preparando el ranking de la extrañeza. Uy, qué lindo. Yo, todo sustantivo que aparece, hago un ranking. No, me quiero ir con una de mis bandas favoritas de la adolescencia, que era justamente una banda que se llamaba Los Cabezas Parlantes, los Talking Heads. ¡Qué bueno! Sí, me voy con una canción de ellos, porque había un montón. Estaba los Talking Heads, pero también estuve viendo Radiohead, Motorhead, Portishead, Propellerhead. Había muchas bandas con cabezas, pero prefiero irme con esta y nada, y irme con la canción Salvaje, Salvaje Vida. Y, ¿viste? Cuando ya no sé nada más que decir, ¿para qué alargarlo, no? Porque tal vez cuestan las despedidas. O tal vez no. No me mire así, con esa cara de extrañeza, supina. Chao, muchas gracias por despedirme. Me doy por despedido. La puerta es por allá. Gracias. Como siempre, nos ha generado un momento ameno, alegre, dicharachero, simpático, ¿no? ¿Procat? No. Bueno. Chao, el gran Sebastián Dantí, con su ranking cabeza en el día de hoy.